Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Con el rey del pop en vivo desde Londres, estamos iniciando hoy el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a Michael Jackson con Smooth Criminal en el Wembley Stadium. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Turno ahora para un tema de James Bond.

P. Diddy, Faith Evans, una canción en homenaje a Notorious B.I.G., que también es una adaptación del clásico de The Police, Every Breath You Take, I'll Be Missing You. Esto fue número uno en 1997 y ahora nos vamos 10 años adelante, al 2007 con Britney Spears. Y esta canción que pues fue parte de un momento bastante controversial en su carrera, porque fue el primer sencillo del disco Blackout, y se supone que este iba a ser su gran regreso en ese momento, cantando esta canción en los MTV Video Music Awards. Pues bien, fue una presentación, la verdad, un poco vergonzosa, en la que ella no se veía para nada bien, no tenía presente la coreografía, no se la había aprendido. Mucha gente decía que también se veía con unos kilitos de más, y no fue el regreso que ella esperaba hacer. Luego logró hacerlo en forma, pero esta canción es parte de ese momento. Esto dice así: Britney Spears con Give Me More en El Sabor de la Noche. Le saluda Emilio Sánchez. my China girl. I feel the wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder. So many stars crashing. I'm a mess without my little China girl. Wake up in the morning with my little China girl. I've been tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl, David Bowie, China Girl, clásico de 1983 en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Vamos ahora con Janelle Monáe, una mujer que se ha dado a conocer mucho en los últimos años, pero vamos a algo de cuando ella no era tan famosa. Esta canción fue incluida en la banda sonora de la película Friends with Benefits, Amigos con Beneficios, del 2008, y dice así: Tightrope, a las 8:30. Sing. Rogelio Sánchez tiene el sabor de la noche. La FM. Clásico del hip hop de 1992 a esta hora en el sabor de la noche. Jump Around por House of Pain. Le saluda Emilio Sánchez y ahora vamos con algo de hip hop actual. El turno es para Big Boy con la participación especial de CeeLo Green y Sleepy Brown con esto que dice así: Intentions. Where'd you go? I can't find you.

keep searching and searching your whole life through. Oh, I don't wish you no bad luck, baby. Otro clásico del soul a esta hora en El Sabor de la Noche, el sonido de Philadelphia y la voz de Lou Rawls. You'll Never Find Another Love Like Mine. Le saluda Emilio Sánchez. Nos vamos ahora al 2001 con una mujer de Australia. Kylie Minogue llega a esta hora con un tema de su álbum Fever a las 8:46 minutos. Esto que dice así: Come into my world.